Buenas tardes, amigos de Un Punto Azul, programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio que realizamos la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Radio Indes. Hoy, desde los estudios de la UCA en el campus jerezano, 12 de noviembre de 2019, programa número 12 de la temporada 21 de la 21, que es 12 al revés, muchos 12, vamos a tener que comprar algún cuponcito. Y bueno, como siempre, o como casi siempre, estamos aquí con los compañeros, nuestro astrofísico, don Manuel Jiménez del Barco. ¿Qué tal? Buenas tardes, noches. Estamos también con nuestro astrofotógrafo de noche y físico de día, José Luis Espi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hoy nos acompaña también nuestro querido, que hace mucho tiempo que no viene por aquí, Miguel Soto. ¿Qué tal, Miguel? Hola, buenas noches. La semana pasada estuviste aquí, pero estuviste más en los controles que calentando con nosotros. Motores, calentando motores. Muy bien, pues bienvenido también. Al control, nuestro maestro de sonido, maestro tornero y fresador, don Luis María Moguer. Y este que os habla, Agustín Almoril, matemático todos los días, primos. Bueno, eso ya lo voy a dejar de decir porque me miráis con cara rara. Y bueno, pues vamos a empezar el programa, como no puede ser de otra forma, como siempre empezamos con noticias y agenda, por gentileza de podcast de ciencia en español, arroba audios de ciencia. Y bueno, tenemos que decir que el nacimiento, celebraciones, obituario, no sé si lo sabíais, pero el 9 de noviembre nació Carl Sagan, hace muchos años, pues no, pero en el 34. Efeméride para una efeméride que nos para coge nosotros, de lleno, sí. Para nosotros en concreto, porque este programa Un Punto Azul, bueno, pues toma nombre de un libro suyo. Y es además, porque él tiene un libro que se llama Un Punto Azul Pálido. Sí. Y aparte, bueno, fue una persona que para la divulgación de la ciencia, ¿no? Además de Cosmos, que fue súper importante en aquella época para todos los que, bueno, empezábamos un poco a conocer la ciencia. Fue colaborador y asesor de la NASA, en fin, estuvo en muchas actividades. Y voy a empezar, bueno, y aparte de Contact, ¿no? Que también sí, llegó Contact, a ser guionista. Es un libro de los suyos. Y escritor. Escritor de Contact y guionista. Que llegó, se llevó película al cine, pero bajo su supervisión. Es decir, que estuvo que nosotros siempre decimos, ¿qué película decide entre 2001 e Interestelar? Deberíamos decir entre 2001 y Contact, a lo mejor. No, entre Contact e Interestelar. Bueno, seguimos aquí con las diferencias. Vamos a empezar con una frase suya que creo que nos viene que ni al pelo a nosotros, y aquí a mí me gusta mucho, que decía él: después de todo, cuando estás enamorado, quieres contárselo a todo el mundo. Por eso la idea de que los científicos no hablen al público de la ciencia me parece aberrante. Así que, científicos, gente de ciencia, hay que hablar al público de lo que hacéis, de lo nuestro, de lo que hacemos, de lo que, y divulgar todo lo que es posible de ciencia, ciencia básica, ciencia más, bueno, y nosotros en concreto de astronomía, pero hablamos de cualquier ciencia. También hay que recordar, por desgracia, la muerte de Margarita Sala. No está bien por aquí Isabel, pero bueno, ya supongo que cuando venga hará alguna referencia a ella, una de las científicas más importantes de España. Y bueno, nuestro pésame a la familia y a la ciencia en general por la pérdida de una gran científica española. También lo de 2001 que hemos estado hablando, ya tenemos peregrinaje. No sé si está inaugurado, pero Astroita tiene ya su monolito. No sé si habéis visto la foto. Hay que hacerse foto con el monolito de Astroita. Hay que ir allí a hacerse su Fernando, el honor. Foto. Y Faustino, enhorabuena. Y bueno, si no está inaugurado, nos avisáis, pero yo ya he visto una foto ahí de un monolito. Otra excusa más para hacer el viajito a Astroita. Bueno, tenemos un correo que nos ha mandado Marisa y que nos pide, nos dice: les escribo en representación de la Asociación de Matasejún. Esta asociación, sin ánimo de lucro, está formada por vecinos y simpatizantes con el pueblo de Matasejún, ubicado en el noreste de la provincia de Soria. Dicho pueblo está afectado, como la mayoría de los pueblos de la zona, por la despoblación y nos tememos que en breve desaparecerá. Por ello, uno de nuestros objetivos es conseguir que no caiga en el olvido, preservar su patrimonio, rehabilitar zonas comunes y conseguir, de alguna manera, que el pueblo no desaparezca. Dentro de nuestras actividades realizamos varias observaciones populares en verano y curso de astronomía. Uh-huh. Es algo interesante y enhorabuena, ¿vale? Bueno, y este correo es para pedirnos, bueno, pues si tenemos telescopio material que ya no nos interese o que esté desfasado, pues sí podemos mandar y donar. Lo hacemos extensivo a todos nuestros oyentes, y bueno, buscáis, es muy fácil buscar la Asociación de Matasejún. Y bueno, podéis contactar con ellos, aunque Marisa me ha dado un teléfono por si queréis contacto directo con ella, aunque es de aquí de Cádiz, pero colabora con ellos, y es 676-681784. Bueno, pues Marisa, ya pues mucha suerte, lo hemos comunicado y suerte, porque creemos que es un tema interesante. Bueno, agenda, pasamos ya a agenda y noticias. Este mes es un mes de lluvias de estrellas y hay hasta cuatro, las Táuridas, ¿vale? Que además son del cometa de nuestro corresponsal en Pamplona, Enkel. El Enkel. Que bueno, pues tiene las Táuridas del sur y del norte. Las del sur ya ha sido día 6, pero precisamente mañana son las del norte. Pero con la luna que hay, vaya luna bonita que hay, la habéis visto sí, hoy. Sí, preciosa. Hoy está preciosa hoy la luna. Para hacer luna. Ayer a las 12 o por ahí estuvo llena. Ya. O sea, está empezando a menguar un poquito. Sí, sí, mañana todavía es una luna demasiado para poder ver lluvias de estrellas. No obstante, la más famosa en esta época son las Leónidas, el día 17, que tampoco está. Que cae bastante mal con la luna, lo he estado leyendo, sí. Sí. Regular este año. Es regular. Vosotros estuvisteis listos, ¿no? Hace algunos años intentando ver las Leónidas. Sí, estuvimos en el año del máximo, todos los máximos. Aquí nuestro amigo Luis también estuvo. Y Luis también estuvo. Bueno, no he pasado más frío en los días de mi vida, creo. Y he visto cosas mejor en los días de mi vida. Mejor que cualquier otra lluvia. Y no sé si veré otra. Igual. Es que fue algo totalmente fuera de va a ser difícil. Fuera de madre totalmente, vamos. Del cielo casi iluminado por la cantidad de meteoros. Una cosa bárbara. Si mi memoria no... Porque yo era el contador oficial, sigo siendo... Tengo registro del IMO y del SOMICE, soy aportador, que la verdad es que aporto poco, pero bueno, tengo mi código. Pero aquella vez aportamos mucho. Sí. Aquel día lo hicimos. Si no recuerdo mal, fueron visuales, vimos 680 y tantas. ¡Por Dios! En un rato, Haciendo, reduciendo cálculos y poniéndolo estándar, THZ salió 2.400 meteoros hora. Eso es mucha tela. Eso es mucho meteoro. Eso sí que fue una lluvia. Eso es una lluvia. No uno cada 10 minutos, que solemos ver en las Perseidas y cosas de estas. Bueno, es que las Perseidas se quedan... Pero es que el tema es que fuimos un grupo magallánico a verlo, y hacía tantísimo frío en el mes de noviembre aquel año, que se fue, no se veía gran cosa, y se fue yendo gente, se fue. Yo me voy ya, que tengo, además era entre semanas, tengo que trabajar, no sé qué. Y nos quedamos los jartibles del todo, y cuando aquello empezó, mira, las lágrimas saltar de una cosa. Y acabamos contando estrellas dentro del coche, porque era imposible resistir ya el frío. Dentro del coche contando las estrellas por la ventanilla. Tomando registro, aprovechando, calzando en el techo la cámara de vídeo, dejándolo encendida, con el peligro que tienen las baterías con el frío, que es que se acaban en nada. Pues era el único recurso de poder ver algo y no morirte ahí de tiritando. Pero bueno, ahí lo pasamos y tenemos que contar muchos años después estas aventuras, ¿no? Muy bien. Bueno, pues que lo sepáis, aunque este año no va a ser tan espectacular porque hay demasiada luna. De todas formas, el día 21 hay otras que, bueno, puede que ya esté la luna un poquito más desaparecida y, bueno, podéis verla, que son las alfa monocerótidas. Uh-huh. Pero esas también tienen una frecuencia baja. Comparada con las Leónidas. Sí, me acuerdo de que sean gordas, ¿no? Porque están las Gemínidas, Leónidas, Perseidas y Delta Cuáridas, que pueden ser algún año buena. Esa no está, esas son de segunda fila, digamos. Bueno, pues gracias a nuestros amigos de la Serranía de Ronda que hemos recogido esta información, aunque nosotros sabíamos alguna de ellas, y ellos aconsejan en la Serranía irse a mirar al Mirador de los Ingleses, en la serranía. Bueno, pues un saludo a nuestro amigo. Bueno, comentaros también que Coffeeversity vuelve el día 20 de noviembre a las 6, Cafetería El 12 en Granada, con una charla impresionante. Momias, un portal a una nueva vida. Bueno, ahí hay astroarqueología, ¿no? Por un tubo, momias, supongo. Momias. Tema atractivo. Tema siempre... atractivo. Después, si tenemos tiempo, comentaremos, según Sheldon Cooper, la diferencia entre una momia y un zombie. Doña María Rosa Maroto, profesora del Departamento de Medicina Legal de la Universidad de Granada, bueno, pues dará las charlas y, bueno, habría preguntas interesantes sobre arqueoastronomía, seguro, relacionadas con las momias. La Semana de la Ciencia continúa en toda España, aquí en Andalucía, como sabéis, aquí la Fundación Descubre, y en concreto nosotros, nuestro amigo Juan Antonio de Códice, en Los Toruños, en el puerto de Santa María. El día 15 y el 16 sigue habiendo jornadas. A las 8, La Luna y sus recursos, de don Rafael Arillo. El mismo día 15 a las 9, Derecho del Espacio, del doctor Guillermo Orozco. Y el 16, de 8 a 10, una mesa redonda de La Luna y sus recursos, Patrimonio Común de la Humanidad. Estará la doctora María Carmen Muñoz, el doctor Juan Manuel de Faramiñán y Martínez Frías, que no sé si al final estará o será por videoconferencia, porque le coincidía alguna charla. Bueno, decir que estuvimos en Los Toruños y genial, ¿no? Muy bien las charlas. Las charlas fantásticas. Muy bien, las dos, estupenda. Sí, yo volví a repetir el 9, el siguiente día, sábado. El sábado, sí. Y bueno, hubo un problemilla con el primer conferenciante que faltó, pero bueno, se... Era de medicina, era de medicina, creo, sí, la primera charla de astromedicina. De radiaciones ionizantes, vamos, para el... ¿Y cómo podían soportarlas en el espacio, sí, pues, y cosas de estas? Para, pues, nos quedamos sin escucharla, ¿no? Nos puso para amenizar el tema un documental que lo desconocía y me lo voy a ver entero porque... Merecía la pena. Merecía la pena, sí. Más tranquilo, sobre Agustina Dupont. Sí. El documental Agustina. Agustina, de, sí, mi tocaya, es famoso, y muy bueno. Sí, sí, pues no lo estaba fuera de onda y no sabía que existía. ¿Tú estuviste el sábado figura, entonces, sí, Miguel? Sí, el sábado estuvimos viendo. La segunda, muy interesante, la de Tsunami. Tsunamis. Ah, sí. También. Y la anunciaron el viernes, muy, y Tsunami. Muy bien, muy, muy amena. Muy amena y muy, aprender los peligros, pero locales. Hablaron mucho sobre... ¿De Cádiz? Claro, de Cádiz. Sí, y de la zona. Y de la zona, sí, sí. El porqué, aparte del... Estamos en una zona, digamos, entre comillas... Peligrosa. Peligrosa para un tsunami, claro. Sí, bueno, sí. Vienen de muy de tarde en tarde, pero lo que a la colación de esto es que hay que tener que una previsión, un plan de emergencia, de previsión, sobre todo zonas que están muy bajas, tipo Cádiz capital y algunas zonas costeras, pueblos, aunque decía que algunos pueblos, por estar en estuarios y eso, pues, de río, tipo Sanlúcar o el puerto, están un poquito más protegidos, pero Cádiz capital está muy expuesta. Sí. Y depende mucho, o sea, muy interesante. Además, a mí me asombró cuando comentó de que la única sonda que tenemos española, sí, eso fue un detalle, la única sonda que tenemos española de detección precoz de tsunamis y eso, pues no está en funcionamiento por falta de baterías, con lo que nos estamos gastando en otras cosas, ¿vale? Entonces, nosotros nos guiamos, por lo visto, por la de Portugal. Un país, sí la tiene en funcionamiento. Claro. Y la de... La verdad es que les viene que las tenga, porque ellos tienen más costa, digamos, a donde está la falla. Claro. La falla, que es donde podría venir surgió el gran terremoto este de Lisboa, ¿no? Que nos afectó a nosotros. 1755. ¿No? Y el último... Otro dato curioso que me sorprendió, ya que has dicho lo de la que no tenemos sonda por falta de batería, que hubo un tsunami hace en el 89, ¿fue? No, en el, en el 89, pero pilló marea baja y de noche y invierno. O sea, las peores condiciones para que haya gente en la playa. Claro. Así no había nadie y nadie se enteró. Pues claro. Yo vivía ese año en Cádiz. En el 89. ¿Y no te bañabas por la noche tú? Salía. Además, yo estaba en, vamos, no veía el mar directamente prácticamente, porque entonces no estaba el hotel, estaba en un, vivía allí en un... Pues fue de metro y pico. Metro y pico de amplitud. Lo que pasa de amplitud. Que decía que al estar la marea baja y eso, pues... Se notó menos. Bueno, y aparte de que entonces no había tanta arena, yo no sé cómo llegaría más hacia... Bueno, él decía también que... O se llevó la arena, no sé. Que la arena frena, sí. Digamos, mejor una playa que tenga arena que tenga un paseo marítimo. Puso algunas imágenes de los paseos marítimos destrozados. En cambio, las dunas absorbían el agua. Las costas que no tienen tampoco plataforma continental o la tienen muy estrecha, son también más peligrosas porque sube la onda mucho más alta. Entonces hay zonas en la misma costa de Cádiz que un tsunami puede tener una altura de un metro y varios kilómetros abajo, por falta de talud continental, duplicar o triplicar la ola la altura. Porque sube demasiado rápido. No es una subida de la onda progresiva cuando se acerca al suelo marino. O sea, muchos detalles muy interesantes. Y no es solamente una ola. Sí, pueden ser hasta 5. Que viene después las réplicas sí. Y demás. Y comentaba que causa más daño normalmente la segunda o la tercera que la primera. La primera pilla a la gente desprevenida y cuando empieza a huir viene la segunda. Entonces está todo el mundo en la calle y está todo el mundo buscando y no le da tiempo y llega la segunda y mata más gente que la primera. Bueno, las primeras también fueron muy interesantes. La del viernes vamos a comentar un poquito, sí. ¿No? La del doctor Madiedo. Vale, fantástica. Y aparte la exposición, ¿no? Y la exposición que nos vimos allí de... Muy interesante los detalles que tiene la exposición, que, bueno, hay muchos que comentar, ¿no? Pero a mí me sorprendió un disco de vinilo, ¿no? El disco de vinilo con las voces de 5 1/4 que era, de 45 revoluciones, sí, de 5 1/4 digo yo, como si fuera de 45 revoluciones, el single. Bueno, la pisada, un montón de documentación, los meteoritos, todo eso estaba en la exposición de personal de Madiedo, pero bueno, la charla espectacular, ¿no? Y después la del militar, no recuerdo cómo se llamaba. Del Real Observatorio. Sí, que nos explicó cómo hacen el seguimiento láser de todas las menudencias y que hay por ahí flotando, basura espacial y satélites y demás. Sí. También bastante muy interesante también, ¿verdad? Por cierto. Las dos espectaculares y bueno, toda la gente que habla de que no hemos ido a la luna, de que terreplanista, por favor, que escuchen a Madiedo, que vayan a una conferencia suya. Y vean, bueno, pues la cantidad de elementos que hemos traído allí. Que hemos traído y bueno, y todo lo que él cuenta y todos los proyectos en los que él está metido, que por cierto estamos ya, hemos hablado con él para traerlo al programa. Esperamos que pronto. Por cierto, jerezano de nacimiento. Es jerezano de nacimiento y del y portuense de crianza, por así decirlo. Así que otra a destacar ese día, el viernes, el tercer tiempo, como tienen los de los partidos de rugby. Cuando quedamos en el bar a tomar algo después de las dos conferencias e intercambiar impresiones con los conferenciantes y con los demás asistentes. Muy, muy bien, muy agradable. Otra felicitación más a Juan Antonio por organizar estas cosas. El día 10, además, pusieron en el planetario el tema de IO, la visión de IO, creo que se llamaba, y bueno, tuvieron bastantes chavales y bastante actividad también. Bueno, pues continuamos con alguna noticia más, hablando de la Semana de la Ciencia, deciros que el 13 de noviembre a las 5:30 de la tarde, Cultura DC de Cosmos, la he traído por el título, que en realidad van a hablar de ciencia e imaginación en la búsqueda de vida extraterrestre, de Esther Lázaro, que es bióloga, en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. De San Fernando, no la ciudad que tenemos al lado de Cádiz, de aquí al lado de Cádiz, no, es San Fernando, Bellas Artes de San Fernando en Madrid, en Alcalá 13. No vayas a ser como mis amigos que preguntó al camarero y dice, oye, ¿tenéis chorizo? Y dice, un chorizo buenísimo, picante, de León. Y dice, ¿pero de León? Y dice, sí, de León. Y dice, pero León, ñaca. Malo. Es muy malo el chiste, muy malo el chiste. Yo lo voy a cortar en la edición del programa. Bueno, terminamos ya con... Yo quiero contar una cosa de Semana de la Ciencia. Sí, bueno, antes por supuesto. Hablaremos ahora un poquito del tránsito y antes de la Semana de la Ciencia, ¿no? Bueno, la Semana de la Ciencia yo quiero contar una cosa que es particular, como el patio de mi casa, que sabéis que esta es la Semana de la Ciencia en todos sitios, de lunes a viernes, porque el viernes es San Alberto Magno. Ah, usted lo sabrá muy bien, sí, porque celebra perfectamente. Bueno, pues San Alberto Magno es el patrón de la ciencia. Entonces, cuando se hacen semanas de ciencia y cosas, suele coincidir con esta semana. Bueno, pues en mi cole, donde yo trabajo, Nuestra Señora del Rosario Fest, aquí en Jerez de la Frontera, este año, por primera vez, y creo que vamos a continuar haciéndolo mucho el año, celebramos la Semana de la Ciencia. Y consiste en lo siguiente: se paran todas las clases y solamente se trabaja un problema, lo que se llama en educación un PBL, un aprendizaje basado en un problema. El problema es ingeniería genética, ¿es un beneficio o un perjuicio para la humanidad? Y entonces, desde 3 años hasta cuarto de la ESO, todos los días en todas las asignaturas se trabaja ese problema. Cada uno de su punto de vista, el de inglés con el inglés, el de biología y el de física química con lo nuestro, el de matemáticas con estadísticas y con... Y todo el mundo trabaja durante una semana, ingeniería genética, perjuicio, tal. Y el viernes se llegan a las conclusiones, se hace un artículo científico y se trabaja toda la semana. No hay exámenes ni hay otra asignatura, solamente Semana de la Ciencia. Y creo que es novedoso y creo que tenía que comentarlo aquí. Curioso. Y hay que echarle... Yo lo tengo fácil, ¿vale? Mis compañeros y yo de ciencia lo tenemos fácil, pero invéntate tú ingeniería genética para trabajarlo en lengua, para trabajarlo en inglés, para trabajarlo en plástica, para trabajarlo en música. Es que tiene que ser toda la semana alrededor de ese problema. Pero educación, bueno, sí, física, pero salen cosas. Estamos viendo que salen cosas. Pone la gente a trabajar y la imaginación muy interesante. Muy, muy potente. Y se me ha ocurrido esto, vamos a hacer. Y sobre todo el resultado final, visto desde tantísimos puntos de vista. Desde todos los puntos de vista. Fantástico. Fantástico. Además, es una cosa, no es, digamos, la conclusión al problema no es científica, es científica, pero también ética y ética, moral. Claro, ¿Qué te parece que se puedan manipular genes humanos y podamos pedir niños a la carta? Yo qué sé, cosas de ese tipo. En cambio, se curan enfermedades genéticas, que eso sí es bueno. Y seguro. Entonces, que los críos... Tienen que poner en la balanza y hacer una opinión, su propia opinión. Uh-huh. Seguro que a los críos ese cambio de actuación durante esta semana, claro, seguro que les motiva. No traer libros, traer una libreta y lápices y de colores y tal. Y vamos a trabajar sobre algo nuevo, este tema. Claro. Vídeos, búsqueda en internet, ya saben los mayorcitos, que es los que tengo yo, pues ya sabemos cómo se replica el ADN, el método CRISPR, que es la enzima esa que corta y pega cachitos de ADN. Estaban investigando sobre ese tema de cosas y disfrutamos los profes y disfrutan ellos. Seguro que extraen. Muy bien. Seguimos pues con la revista, ¿no? Que tenemos pendiente, sí, la pues, revista, porque tenemos, revista, que poner falta dos semanas. Eso, ya. La Semana de la Ciencia ocupa mucho espacio a los docentes fuera de hora. Pero bueno, aquí estamos con la revista, siempre la traemos la primera semana, se nos ha colado hasta hoy porque no he podido venir estos días atrás. Y la de mes de noviembre ya, empezamos con... Pone 50 años del Apolo 12, todo el mundo estamos celebrando el Apolo 11, pero también el Apolo 12 fue el que vino a continuación. Noticias, que viene aquí ya anunciando que Huesca acoge del 6 al 8 de diciembre el Encuentro Nacional de Astrónomos Profesionales y Amateur, el Encuentro PROAM, en el puente del 6 al 8. Viene aquí anunciado ya. Esto es es el artículo La noche es necesaria, sobre contaminación, que es el bueno, el feo y el malo. Lo titula nuestro amigo Martín Pauley. Acordaros que fue premio de divulgación en el Congreso de Cuenca, el de Coruña, que es un ranking europeo de contaminación lumínica saca los colores a España por los excesos de iluminación. O sea que no estamos haciendo las cosas bien, sino todo lo contrario, ¿vale? En cuanto a contaminación. Bien, artículo ya central que empezamos ya es el KEOPS o CHEOPS, como queráis decir, caza mayor en la diversidad exoplanetaria, ¿vale? El KEOPS, cuyo lanzamiento está previsto en diciembre, es la primera misión espacial que caracterizará mediante fotometría precisa las propiedades fundamentales de los planetas en torno a estrellas brillantes, ¿vale? Un satélite dedicado exclusivamente a los exoplanetas y viene pues todo lo que va a hacer y todo el planteamiento. Después, otro muy interesante, estrellas variables en el aula. un paso más en el fomento de las vocaciones científicas. Y es que las agrupaciones astronómicas no solo pueden abrir al gran público una ventana al universo, también pueden dar al alumnado la posibilidad de vivir procesos de descubrimiento en primera persona. Y hay aquí una serie de institutos tutelados por agrupaciones astronómicas allí en Canarias que hacen estudio de variable en el aula. Interesante, ¿no? Muy, muy, muy interesante, ¿vale? La mayoría de los procesos, como son de ordenador y de programa ordenador, traen las imágenes hechas a los astrónomos, digamos, y ellos hacen toda la... Sí, ellos parten ya la parte de variable, de qué tipo es, los espectros y todo el rollo este. Y lo hacen en las aulas, lo cual me parece muy, muy bueno, ¿vale? Muy, muy bueno. Después hay nos anuncian una aplicación que se llama Explorando el Cosmos con Realidad Aumentada. Explorando el Cosmos es una app de realidad aumentada con la que los visitantes exploran astronomía con interés y se involucran con la ciencia de una forma completamente nueva, ¿vale? Salen la aplicación con el móvil, ¿vale? Salen las bolitas de los planetas en 3D y, vamos, parece ser una chulada. Y aquí está involucrada la astronauta Lili. Que es seguidora nuestra y por eso lo quería hacer mención. Sí, bien. Dentro del 23 y el 24, ya lo comentaremos la semana que viene. Lo comentaremos. En Zenit lo que tenemos es aficionados a la astronomía a desempolvar los telescopios y los filtros solares para observar el tránsito de Venus del 11 de noviembre. ¿De Venus? De Mercurio, el 11 de noviembre, que ya fue ayer. Ahora comentaremos algo porque... Nada de desempolvar, vamos, poca cosa. Bien, ¿de qué más? Los cometas y meteoros los has comentado tú, tenemos las alfa monocerótidas, las oriónidas no, este año no están muy bien, etcétera, ¿no? Bien, las dos secciones en las cuales tenemos amigos, que tenemos a Rafael Benavides, Estrellas Doble, se llama Regreso a Andrómeda, no es la primera vez que visitamos la constelación de Andrómeda y estamos seguros que no será la última, recorrer y detenerse en cada rincón disfrutado de cada uno de sus objetos como si fuéramos eternos viajeros es algo que no tiene precio, ¿vale? Entonces va a repasar las dobles de Andrómeda. Y nuestro querido amigo Juan Luis González Carballo no puede ser peor el título, pone sequía. La sequía de objetos interesantes para observar parece que va para largo. La última supernova realmente brillante ocurrió a comienzos del año. Desde entonces no ha habido nada destacado. Las novas, mejor ni hablamos. O sea que, paciencia, Juan Luis, porque cuando se da un periodo de sequía de estos, de que no encuentras nada... Después viene una gorda. A ver si después viene un periodo... Bueno, él ya consiguió el año pasado, ¿no? El año pasado descubrir una y... Eso es. Bien, pues ya tenemos, por ejemplo, planetas habitables en torno a diferentes estrellas, un artículo sobre astrobiología, ¿vale? Interesante también. Un articulito corto, pero muy me parece interesante, que es alojamientos Starlight Confort cerca de las estrellas. Y viene un listado como de 15, 20 o 30, un montón de sitio Starlight, que tú puedes ir allí a alquilarte tu casita y a hacer astronomía. Ah, muy bien. Concierto Starlight. Viene un listado muy amplio. Tenemos que echar un ojo para las vacaciones en verano, que los tenemos muy dejado, Miguel. El tema de irnos a Miguel sitio. Es el que no suele buscar el sitio, sobre todo porque está cerca de algún sitio que podamos comer Bien, para terminar, prueba de cacharritos. Este se lo dedico a Luis, que es un slider para hacer time lapses, ¿vale? Eso ya es tema de... con su rail y su motorcito para hacer los time lapses chulos, ¿ok? Pues nos viene el Hub Rose S2. Ya le echaremos un ojo para ver si nos hacemos una derramita o algo y nos compramos uno, ¿vale? Muy bien, pues hasta aquí más o menos la noticia, y terminamos con el observatorio. El observatorio El Higuerón, desde este observatorio está situado en el barrio de Higuerón, a unos 5 kilómetros de Córdoba capital. No, el lugar no es el más apropiado, ya que la contaminación lumínica es considerable por desgracia va en aumento. Bueno, pues este señor... Paco Yepes, ¿no? Paco Yepes, tiene ahí su observatorio. Lo seguimos por Facebook. Bastante, sí. Y hace fotos magníficas y planetarias y de la luna. Tiene su pequeño observatorio ahí, ya te digo que él mismo sabe que no es el mejor sitio, pero le saca un rendimiento tremendo. Y hay un pequeño artículo sobre cómo es su observatorio y demás. la sección de fotografía, que esta vez no tenemos ninguno de nuestros queridos amigos y, en los cuales colaboradores, incluyo, y colaboradores de Magallanes. Que publicamos, hemos cogido mala costumbre de que cada mes o cada dos meses nos publican cosas, pero de momento hay sequía también. No podemos ir acaparando. Y hasta aquí la revista de este mes, como siempre muy interesante, recomendable, y revista Astronomía en todos los kioscos, ¿vale? A principio de mes, y en PDF, que es como yo la tengo aquí en mi tablet. Pues ya que has dado el ha dado pie, tránsito. Habla de tránsito, Lito, bueno, que estuvimos tú y yo allí, hicimos lo que pudimos. Transitando, ¿no? Los dos. Transitando era, los dos por el patio del colegio. Transitando ustedes. El plan B. Que menos mal que tenemos vaya día de sol que sí, ha hecho sí. Hoy. Sí, sí. Y ayer... Nublado. Es increíble. Es increíble. Nuestro aparato nublador, que ya para los que no conozcan los oyentes, es un telescopio solar de estos... Coronado, hidrógeno típico alfa. Apellidado, tenemos como mote nublador, hizo de la suya, y mira que lo pasamos de coche a coche o de casa a casa sin que casi el cielo... Intentando que no se diera cuenta. Que no se diera cuenta el cielo. Pero sí fue. Y fue completamente nublado, ni un minuto de sol desde las... Una y media. Bueno, estuvimos ya a la una, pero desde la una. Hasta la puesta de sol, y poco después de la puesta de sol empezaron a ver claro. Es que parecía que estaba a malas ideas. A mala idea completamente. Tiramos de plan B, por lo menos en la que hicimos institucional en colaboración con el Instituto Padre Luis Coloma. Nos fuimos al salón de acto y conectamos con el observatorio del Teide solar para que tuvieran imágenes los chavales. Claro, ayer es bastante mal decir que se nuble, ¿verdad? Sí, sobre todo porque está por encima. De las nubes que teníamos aquí. Ya tiene que tener ganas una nube para subir. Para subir tan alto. Pues eso es lo que pudimos hacer, comentar un poquito lo que es un tránsito. Por excusarnos de no poder haber hecho físicamente allí la visualización de él, y bueno, aunque sea bueno, una Lito cosa... explicó muy bien todo lo que consiste el tránsito, habló por supuesto del observatorio, y lo estuvimos viendo en una gran pantalla, bastante grande, uh-huh. Pero bueno, la verdad es que Mercurio, el tránsito pequeñito. Es muy pequeñito, es musoso, y bueno, a pesar de que pasaron cinco clases, o sea, que sí, pasaron bastante, de 25, 30 alumnos, y bueno, fueron... Teníamos afortunadamente una ampliación de la zona, y ya se veía el punto más... Porque con el disco en la pantalla completa casi ni se distinguía. Sí, había que con el ratón señalarlo, y entonces ya se veía un poco, porque algunas manchas solares eran más... Que había pocas, pero parecían más grandes incluso que Mercurio. Ser perfectamente, claro. Y en las otras localizaciones, José Luis... Yo tengo un solarescope como el de la agrupación allí en mi cole, y lo tenía preparado. Yo digo, si abre un ratito, lo que sea, subo, y aunque sea un par de clases que vean y tal, pero que va. Llevamos, aparte del coronado, el solarescope. Después también estuvieron Andrés, Lupe y Javier en el Caballero Bonal, y también optaron por el plan B. Ellos dedicaron, porque ellos tenían dedicado muchas horas al tema. Sí. Entonces, bueno, pues un ratito a verlo por internet. Por las imágenes que hemos recibido de nuestro grupo de WhatsApp, tenían actividades de maqueta, montar el sistema solar, colorear temas y tal. Nosotros se nos ocurrió también, para completar un poco la actividad, pues poner en órbita a tres chavales y poner a Mercurio, el Sol y la Tierra, y ver cómo se alineaban para que era un tránsito y una ocultación. Y bueno, eso fue lo que más les divertió, porque estaba... Dando activando. Nosotros, las dos cositas que se asombraban fue eso, y decirle que ese evento no se repetía hasta el 2032, pero la verdad, de verlo, hay que reconocer que para chavales de 14 a 18... No es 18, una buena actividad para iniciación. Ver una manchita redonda negra en una pantalla, en el centro del sol, la verdad es que es un poco aburrido. Sí. Hay que reconocerlo. Y además, lo estaban retransmitiendo para contraste y eso, en blanco y negro. Sí. Con lo cual, bueno, pues... Que es curioso, venía arriba en la imagen que era hidrógeno alfa, pero estaba en blanco y negro. Le quitaban todo. Después yo lo he visto gracia. Videos en sí. Pues sí. Se ve para contrastarlo más con el puntito negro, porque claro, el amarillo con el negro igual se hubiera visto peor. El amarillo anaranjado que da el hidrógeno alfa, igual lo hubiéramos visto peor, no sé. Bueno. Puede ser por eso. Bueno, pues esto es nuestra experiencia con el tránsito. Salimos de la actividad como pudimos y ya veis, Magallanes estuvo en 3 colegios de aquí de Jerez. Repartido, nuestros amigos del grupo Filae, José Luis en su colegio y Lito y yo en el Coloma. Con Isabel. Así que vamos a continuar con algún monstruo de esta semana, ¿no, Lito? Sí, el antepenúltimo de la serie. Ya se van terminando los monstruos, ¿eh? Sí, se van terminando los monstruos. Era el penúltimo, pero he encontrado otro más, así que lo vamos a poner de apéndice. Hoy el monstruo que viene a vernos es de los grandes y además conocido, Stephen Hawking. La película en la que se narra su biopic es La teoría del todo. Como siempre empiezo con la ficha técnica, es del año 2014, título original The Theory of Everything, duración 123 minutos, del Reino Unido. Dirección de James Marsh, guión de Anthony McCartin y basada a su vez en el libro de Jane Hawking, la hija de Stephen. Uh-huh. Música de John Johansson, la fotografía de Benoit Delborn. Reparto, pues tenemos a Eddie Redmayne, Felicity Jones, Charlie Cox, David Straits, Emily Watson y Simon McCartney. Productora Working Titles Films. La película comienza en la vida de Stephen cuando llega a Cambridge y con un grupo también de selectos estudiantes y que se han acabado de graduar y están buscando el posgrado y sobre todo pues el tema de su tesis. Pintan a Hawking, pues, muy jovial, de los científicos raros, digamos, porque suelen ser los que se encierran y nada más que, pues, Hawking le gustaba, por ejemplo, salir, alternar, no le disgustaba alternar. Y bueno, también... Digamos que era más próximo a Feynman que a Newton, ¿no? Sí, por así decirlo. Sí, sí. Hombre, has puesto dos polos muy opuestos. Por eso. De hecho, son famosas las fotos de Hawking de joven en Cambridge o en Oxford, cuando estuvo, que participaba las regatas, que era timonel, como era pequeñito. Pues nada, todo iba estupendamente, pues hasta que empiezan a aparecer los primeros síntomas del mal de Lou Gehrig o esclerosis. La ELA. ELA, esclerosis lateral amiotrófica. Ya estaba por aquel entonces también decidiéndose por el tema de su tesis y finalmente decide, cuando todavía son pocos los síntomas, de hacer su tesis sobre el tiempo. Tiene que convivir forzosamente con la degeneración progresiva, eso le hace, cuando ya empieza los síntomas a ser acuciante, a entrar en una especie de depresión. Y que gracias a la que conoce precisamente en la universidad, que será su esposa, le ayuda a salir un poquito del bache y termina su tesis y escribe Breve historia del tiempo. Los años van pasando y los síntomas no crecen a la velocidad que los médicos le dieron en un principio, o sea que él esperaba tener una vida mucho más corta de la que al final tuvo, y la película termina con la concepción de del premio del título de ser de la reina Isabel II. Y bueno, ya estaba por aquel entonces separado porque hubo problemas de convivencia con la mujer. Él tuvo, la que le cuidaba tuvo un affair. Ella estaba muy cansada, digamos, del tema de cuidadora. Total, que el matrimonio no iba muy bien, pero termina la película reuniéndose otra vez la familia en el acto del nombramiento de ser por la reina Isabel II. Uh-huh. Ahora quiero que un poquito las impresiones que os dio la película y que habléis un poco, porque la habéis visto todo seguro. Sí. ¿La dejó aquí? Miguel dice que no. No la ha visto. Pues es pecado. Aconsejable. Sí. Pecado mortal. Aconsejable, Miguel. Pecado mortal. Tengas un ratito. Hay que verla. A mí me gustó, la película me gustó en general. La verdad es que no, yo no esperaba tampoco mucha física y mucha... No estaba, ¿entiendes?, más dedicada estaba, a su tema personal. Su vida personal, su relación con la mujer, su superación con esa enfermedad tremenda y demás. Y a mí me gustó, porque vimos un hockey bastante humano y los problemas diarios que él tenía con ese pedazo de enfermedad tan era horrible. Lógico pensar, porque si ya de hecho el libro que hizo Historia del Tiempo fue un medio fracaso porque tuvo que escribir hasta un segundo libro para poder explicar lo que estaba explicando en el primero, porque la gente no lo entendía. Yo no esperaba de primeras una película que se centrara mucho en la parte científica, claro, porque es muy duro, digamos, lo que él investiga para enseñarlo. El tema de los agujeros negros, algún guiño, sí, alguna claro, cosa, pero es verdad que lo que atrae de Hawking es su mundo familiar y el público personal general, por el soportar. Y el actor es genial. Hace un papel impresionante. Sí, la verdad es que, por ejemplo, de Felicity Jones no había visto gran cosa. Y me ha gustado. Felicity Jones estuvo muy bien, ¿eh? Sí, en el papel de por la eso mujer. Que me sorprendió. Yo esperaba, porque ya iba sobre aviso, de que el que ahora mismo estoy intentando buscar dónde estaba el nombre del actor, era buenísimo, la verdad. Sí, se ponía muy bien en el papel. Eddie Redmayne. Eddie Redmayne, la verdad es que incluso físicamente se parecía. Sí, un parecido. Aparte de lo que puede hacer maquillaje y todo lo demás, pero bueno, el comportamiento, ¿no? Como, sí. Como estaba también muy bien en El Señor Scamander de Animales. Sí, exactamente. Y dónde encontrar animales fantásticos y dónde encontrarlo. Señor Scamander. Una película a recomendar. Para ver, sobre todo por el personaje y por su vida, tanto personal como académica, que ya que van quedando pocos monstruos. Sí, ya queda un par de ellos. Bueno. Podéis sospechar cuál es el último, porque es o era el último, porque es el más moderno. Sí, porque hemos encontrado una película que se me había trastabillado y aunque no sea cronológico, va a ir el último. Vale, muy bien. Pues muy bien. Bueno, pues vamos a continuar ahora con los chascarrillos para hacer un pequeño impasse. Es muy cortito, así que luego nos dará tiempo friki a la sección. Bueno, no sé si tenemos friki serie. Tenemos friki serie, muy bien, bueno, perfecto. Pues vamos a hacer el chascarrillo brevemente y seguimos con la friki serie. Ludociencia y chascarrillos. ¿Quieres ganar un pi de oro de un punto azul? Contesta tres chascarrillos seguidos y envía la solución a ludocienciasascarrillos@gmail.com. Un pi de oro puede ser tuyo. Bueno, pues vamos a dar la solución de un chascarrillo de hace ya más de dos semanas. Estábamos con el Hotel Infinito, ¿verdad? Con la primera parte del Hotel Infinito. Teníamos un hotel con infinitas habitaciones para el Congreso sobre el Infinito. Teníamos infinitas reservas, infinitos clientes que querían una habitación y ya la habíamos asignado al primero que había llamado la primera habitación, al segundo la segunda y así hasta el infinito. Total, estaba el hotel lleno, pero preguntábamos si podíamos dejar un hueco para dos personas importantes. Primero para una persona, el número Juan, el número uno, bueno, que el principio y el fin, que quería una habitación y además la habitación número uno. ¿Cómo hacer hueco para poder introducir a la persona número uno? Y además, el señor de rojo que vino, que también quería otra habitación, y él quería la 6666. Y por último, os preguntamos, por primero, si sabíais, bueno, qué matemático o el número de teléfono que nos habían dado, pues resolvió o propuso este tipo de acertijo de problema con el infinito. Ya sabéis que el infinito daba mucho juego, no solo desde el punto de vista matemático, filosófico, religioso. De hecho, bueno, el infinito ha estado prohibido muchos años en algunos temas religiosos, porque, bueno, era significativamente comparado con el maligno. Bueno, mucha controversia. Bueno, pues la solución. Bueno, fijaros bien, lo que teníamos en realidad era un hotel lleno porque al cliente 1 le habíamos dado la habitación 1, al cliente 2 una aplicación billetiva en donde podíamos decir que la función es igual a X, ¿no? El número siendo los dos naturales, claro. Al 1 le damos el 1, al 2 el 2. Bueno, pues ¿qué tenemos que hacer para poder hacer un hueco? Pues como ya teníamos esa reserva hecha, pues lo que hacemos es al cliente 1, en vez de haberle asignarle la habitación 1, le asignamos la 2. Al 2, la 3. Al 3, la 4. Al n, el n más 1. Tenemos, tenemos un huequito en el 1. Y ya hemos dejado la habitación 1 libre, claro. Simplemente cambiando la asignación que teníamos de reserva. Si estuvieran ya los clientes sería más difícil porque había que mover todos los clientes, pero bueno, como ahora mismo eran reservas, lo podíamos hacer. Y si están los clientes, también lo podíamos hacer si era importante. Era más fácil cambiar el número de la puerta. Que también hay... No, bueno, ¿cómo cambias el número de la puerta? ¿Cómo encuentras? Infinitas veces. ¿Cómo encuentras? Bueno, ya. La que tienes que por cambiar. Por lo menos no molestas a la clientela. Se molesta el que maneja el hotel, el que pone los números. El botón. Bueno, el botón. Pero el que tiene la habitación 1 va a seguir buscando la 1. De esta forma, vale. Cambiando la reserva, ya está. Bueno, pues, ¿cómo lo haríamos con la 6666? Bueno, pues, en realidad, sería hacerlo en partes, ¿no? Hacer, bueno, del 1 al 6.665 lo dejamos igual, al que había reservado el 1, al 1 y al 6.665, pero a partir del 6666, pues a ese le reservamos la siguiente, la 6666. Más uno. 6, 7 más 1 y el otro el siguiente. Como no hay final, pues ahí volvemos a desplazar a todos uno y hemos dejado libre también la 666. Bueno, ¿quién se le ocurrió estos temas? Bueno, muchos habréis pensado que a lo mejor con la lata que os he dado durante tantos capítulos de Cantor, que era Cantor, pero no, fue Hilbert. Hilbert fue el único matemático, como dijimos, que le hizo caso a Cantor, o bueno, algo de caso, y bueno, y estudió y todo el tema de los infinitos de Cantor y se planteó muchos problemas, muchas paradojas de este tipo, muchas problemáticas y darle respuesta a este tipo de problemas, ¿vale? Y estas son las soluciones del primer chascarrillo. Con que hubieseis contestado a una, daríamos el chascarrillo por bueno y tendríais un tercio. No hay nadie que haya contestado de momento, pues tenéis oportunidad para los dos chascarrillos que quedan todavía pendientes, que recuerdo que uno era también del infinito, que era... bueno, pues ahora tenemos una nave que vienen infinitos clientes, tenemos que hacer hueco para infinitos clientes en nuestras habitaciones, y otro problema todavía mayor, y es que venían infinitas naves, cada una con infinitos clientes, que para meterlos en el mismo sitio. Uno de ellos, al menos, lo hemos comentado casi en los programas anteriores, casi. Bueno. Y el otro chascarrillo, que era de Cotimate, de nuestro amigo y compañero Javier Pérez, del grupo Filae, del Caballero Bonal, que como sabéis también hace chascarrillo, y decía, Carmen, antes de ayer tenía 13 años y el año que viene tiene 16. ¿Cómo es posible? ¿Vale? Bueno, pues tenéis que dar también la solución a este chascarrillo. Posiblemente la semana que viene daremos la solución, porque era antes a este chascarrillo y otra más. El de la segunda parte del Hotel Infinito. Y hablaremos también un poquito de Hilbert. Bueno, ojo, pues esto es todo. Los espacios de Hilbert. Vamos, los espacios de Hilbert, que para los físicos es muy importante, sobre todo para decir, habéis estudiado cuántica. Mucho. Y bueno, y no digo ya para tema de transformadas de Fourier y cosas por eso, por eso me acuerdo, por eso. Bueno, te acuerdas, vaya. Los espacios de Hilbert. Bueno, pues vamos con las friki series rápidamente, que son también unos minutitos. Y tenemos, Luis, cuando tú quieras, si la tienes en antena. Hola amigos, esto es Friki Series, nuestro rinconcito de series favoritas. Esta es la séptima entrega. Teníamos una serie pendiente. Oigamos su sintonía. Esta marchosa sintonía, la serie que se escondía es Krypton, una serie del año 2018 norteamericana que se emitió en el canal Sci-Fi. La serie consta de 2 temporadas y 20 episodios en total. Esta serie nos narra las aventuras del abuelo de Superman, cuya casa fue condenada al ostracismo y a la vergüenza. Nos cuenta las aventuras del abuelo de Superman mientras lucha por redimir el honor de la familia y salvar a su amado mundo Krypton, pues antes de que explote y Superman venga a la Tierra y esté por aquí en calzoncillos volando. Es una serie del universo DC Comics. Si eres aficionado al mundo de Superman y demás, pues no deberías dejar de echarle un ojito. Es verdad que esta vez estaba difícil la cosa, como demuestra el hecho de que tampoco he tenido acertante. Y esta vez seguramente no lo voy a tener. Así que, bueno, seguiremos peleando y viendo si sois capaces de ver las distintas series que vamos poniendo. Bueno, vamos con la siguiente serie, que creo que es más fácil. Ahí tenéis la sintonía. Y finalmente, una nueva sintonía que también creo que es facilita. Sabéis, si adivináis cualquiera de las 2 sintonías, pues un correíto a unpuntoazul@magallanesjerez.es diciendo la sintonía, que es hasta la semana que viene. Muy bien, pues ya tenéis ahí la friki series. Vamos a dar paso ahora para terminar. Joaquín, por favor. Sí, sí. Krypton del año tal, es muy reciente. Sí, bueno. A mí me ha traído loco. El abuelo de Superman. Vamos a ver. Bueno, pues vamos a continuar. Algo de continuamos fotografía. Hoy. A mí también me quedan, igual que a mi compañero, un par de intervenciones sobre la fotografía planetaria. Queda hoy y el próximo día que tenga. Y ya termino la serie. Y la intervención de hoy es cortita porque es ya de procesado de imagen planetaria. Es ya el procesado. Me quedan 2 de procesado. Se supone que ya hemos hecho la captura, hemos tomado un set de vídeos y ya vamos a procesar ese set de vídeos. Set de vídeos normalmente puede ser varios vídeos de distintos segundos, o pueden ser varios vídeos en luminancia, en rojo, en verde, tal, varios sets para hacer tricromía y después unirlo. Según tengas tu camarita de color o tu camarita de blanco y negro, ¿vale? ¿Es mejor una cosa o la otra? Siempre es mejor blanco y negro. Es mucho más trabajo, hay que procesarlos por independiente, después sumarlo, ¿vale? Pero la calidad de las de blanco y negro es superior. Todo el mundo que hace planetaria de alta resolución, eso tiene su camarita en blanco y negro. O sea, que merece el esfuerzo de ponerlo en cada banda de color. En cada banda y después sumarlo. Una monocromo que coger el... Es mucho más recomendable. Pero es como todo. Tú no te vas a meter directamente a hacer ahí tricromía y comprarte filtros y todo. Tú, si quieres aficionarte a esto, te compras tu camarita, que ya están suficientemente económicas, de color, y en una toma pues vas aprendiendo, ¿vale? Y después ya te metes en el otro. Bueno, pues, ¿qué hacemos con cada uno de los sets de fotos? Pues tenemos, primero hay que sumarlas, hay programitas que ese vídeo, que dura un minuto, 30 segundos, lo que sea, lo separa en frames individuales y lo suma. Y también tienes el programita, por ejemplo, se utiliza mucho últimamente, yo lo vengo utilizando y es el que más me gusta, el autostacker, ¿vale? Hasta ahora siempre usábamos Registax, pero para apilar es mucho mejor el autostacker. Y de ahí le puedes dar también qué calidad quieres que salga. Por ejemplo, que coja el 80% y el 20% lo deseche. Si tu toma es muy buena, pues puedes ponerle 80, 90% y desecha poca. Pero si la toma es muy mala, le puedes decir que coja nada más que los 50, la mitad de las buenas, y te quedas solamente con las buenas. Una vez que lo apilas, que este programita, ya te digo, esto está, que es bastante intuitivo, se aprende muy facilito. ¿Elimina este programa los frames móvil, que están movidos y que están malos? Te los quita del tiro. No tienes que revisar. Le das un porcentaje, nada, automáticamente. Lo hace, y lo hace bastante bien. Porque uno, esta vez sabes que el shading influye mucho, se mueve, entonces de cada 5 salen 3 enfocados y 2 que no, etcétera. Bueno, pues los desenfocados te los va quitando. Nada más que tienes que darle el parámetro adecuado. Bueno, me quedo con el 80%. O si es muy mala, me quedo con el 40%. Y sabes que todas las que hay allí van a estar enfocaditas, ¿vale? Ajá. Después pasamos al ese mismo ya tenemos esa toma, la pasamos al Registad. ¿Vale? El Registad antes lo usábamos para todo, pero ahora se ha quedado un programa, porque hace mucho tiempo que ni se actualiza ni nada, pero sigue siendo bueno para aplicarle los wavelets. Los wavelets, sabéis que es un tratamiento por capas de distintos tamaños, de tamaño 1 píxel, tamaño 2 píxeles, tamaño 3 píxeles, tamaño 8 píxeles, ¿vale? Y esas capas le aplicas wavelet y te aparece una claridad, una cantidad de detalles, si los parámetros se los aplicas bien, impresionante. Una vez que tienes los wavelets, que es delicado porque si te pasas la puedes quemar, en fin, tienes que ser uno que para tu cámara le hayas dado con el toque de su... Tienes ahí deslizadores, según los wavelets que toca, y tocas un poquito aquí, un poquito allá, ya me he pasado, lo cortas. Cuando tienes más o menos un patrón, lo puedes guardar y directamente aplicarlo la siguiente vez. Con eso te da mucha claridad. Saca hasta el mínimo detalle que hay allí en la imagen. Después tenemos ya, una vez que ya tengo está aplicado los wavelets, vamos a un programa generalista que puede ser el Photoshop, ¿vale? Para alinear el RGB. Esto lo haces con cada uno de los canales y después los tienes que alinear. Bien, con Photoshop se hace muy bien, pero hay otro que yo he descubierto, que es también gratis, que se utiliza solamente para astronomía, que se llama Fitzwork. Con el Fitzwork hay una operación directamente que le das a alinear RGB. Cargas cuál es la R, cuál es la G, cuál es la B, y te lo hace bastante bien. Vale, una vez que tenemos la imagen final ya en color, pues la pasamos por el programa WinJupos, que he hablado de él en esta serie atrás, que es un programa que hace un montón de cosas, y entre ellas la más interesante para el procesado es que derrota la derrotación. ¿Sabéis que Júpiter gira muy deprisa? Y entre un set de imágenes y otro set de imágenes han pasado 10 minutos y ya se ha movido un poco el planeta. Bueno, pues esto te lo derrota, hace derrotación y apila todas como debe de ser apilada. Con lo cual puedes hacer tomas de 10 tomas y estar una hora haciendo foto, y la última foto y la primera las puedes apilar, que antes era imposible esto. ¿Vale? Ya una vez que sale del WinJupos, con la derrotación, que es ya el máximo de calidad que puedes darle, pues te vas a uno generalista, lo mismo como Photoshop o Fitchword, para ajustarle un poquito niveles y quitarle ruido, ¿vale? ¿Vale? Hay máscaras de Sharpened, etcétera, que para quitarle un poquito de ruido, entonces el ruido mejora un poquito la imagen. Eso más o menos en Photoshop se puede hacer, o en otros programas específicos de quitar ruido. Eso se puede hacer con esto, o se puede hacer, por ejemplo, yo cuando hablo de RGB, de quitar ruido y de apilar y demás, me meto en el PixInsight, que lo tengo. Estoy nombrando un montón de programas gratis, pero el PixInsight es gratis, como el Photoshop, sí. Es de pago. Pero si tiene el PixInsight, yo allí le quito el ruido, el apilado y demás, y lo hago allí bastante bien. Pero el que no, ya sabéis. Todos son gratis menos Photoshop, sí, Photoshop y el PC. Sí, será el AutoStacker, tú pones AutoStacker, te lo bajas. El Registax, el WinJupos, ¿vale? Y el Fitchwork, el Fitch, que para manejar Fitch, ¿vale? Que Fitchwork, todo eso es gratuito. Y hay un montón de manuales y de... Muy bien, José Luis. Pues, muy bien, por aquí me queda una intervención más, la siguiente, y termino la serie ya. Pues nada, estamos terminando el programa, pero ya que tenemos aquí a Miguel, lo vamos a aprovechar. Y Miguel, ¿alguna pregunta para finalizar? Adelante. Tenía una preguntita para Lito, para José Luis, para lo que sea. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo se comporta una brújula en los diferentes planetas del sistema solar? Bueno, pues... Uy, eso no lo dijimos en Marte, que lo traía yo preparado cuando hablamos con estos señores. Cuéntalo tú. Bueno, que en algunos planetas funciona y en otros no. Exacto. O sea que... Me olvidó preguntarte si en Marte podíamos llevar la brújula, ¿no? Cuando dijimos, ¿qué podíamos llevar? ¿Podemos llevar brújula? La verdad es que, bueno, y algunas con una pequeña brújulita bastaría, y en otras hay que cargarla magnéticamente mucho. Porque es muy débil. Porque es muy débil. Pero, por ejemplo, ya que ha salido, en Marte es peso para nada. Es peso para nada. O sea, llevarte una brújula es tirarlo a la basura, que se oxide ahí con el dióxido de carbono de Marte. Es casi peor que llevársela a la Luna, ¿verdad? La brújula. Casi bueno, sí, la Luna tampoco sirve de mucho. Eso es. En Júpiter, con una de mini bolsillo, tiría fantástica. Y en Saturno también. Son grandes, que tienen grandes campos magnéticos. Casi todos los gaseosos también lo comparten, los gigantes helados también funcionan, porque los núcleos están con tanta presión, aunque sean gaseosos, los núcleos de los planetas gaseosos están en estado metálico. ¿Y sólido? ¿Metálico? Pero, estado metálico, sí. ni gas ni sólido, sino es como un fluido a tan alta presión que se comporta como un líquido, pero es metal, así que... Como gire, muy ya bien. Tenemos campo hace, magnético. Hace dinámico. Pues estamos hace escuchando dinamo, el final de la sintonía. Pues sí. Si tenemos que ampliar, ampliamos otro día, pero nos tenemos que marchar. Y muy buena pregunta. Que llevando la brújula, Miguel, para Marte es para nada. Vamos. La siguiente pregunta relacionada con esto será más complicada. Eso, a ver, aceptamos el reto. Aceptamos. Bien, bien.